Encuentro con la Verdad, un programa que imparte vida. En esta entrega tendremos la mejor música, entrevistas, consejos, además de una reflexión que te ayudará a vivir una vida mejor. Quédate con nosotros y experimentarás un encuentro con la verdad. Y ya con ustedes, sus presentadores para el día de hoy. Muy buenos días y bienvenidos a su programa Encuentro con la Verdad, que se transmite de lunes a viernes de 11:30 a 11:55. Hoy los lunes de Hacer la Diferencia con sus amigos de Cruz Panamá. Les saluda Selena Díaz y estoy muy contenta de que puedas escucharnos en esta mañana de bastante tráfico, ¿verdad? Porque pues los chicos ya regresaron a clase, así que saludamos a todos esos estudiantes esforzados que van a empezar un nuevo año escolar. Y a los padres que les toca madrugar más para preparar sus loncheras, preparar los materiales y despedir a sus hijos o llevarlos a la escuela o que se vayan en el busito. Esperemos que estén iniciando bien este año escolar y que pues muchos puedan aprender, ¿no?, de lo que estén enseñando los profesores, los maestros capacitados. Y esta mañana vamos a hablar de un tema que escuché ayer y que me pareció bastante interesante, muy bueno, y invité a una persona muy especial para mí, mi amada madre, que ella va a compartirnos un poco sobre el legado. Es algo, un tema que es muy interesante y que nosotros tenemos que tener presente en nuestras vidas para hacer la diferencia, ¿verdad? Y ella es, para que conozcan un poquito de ella, ella es enfermera, pero desde hace muchos años se ha dedicado a ser consultora de calidad de vida junto a su esposo, así que es mi papá. Así que bueno, mamá, no sé si quieres saludar a los radioyentes en esta mañana. Buenos días, qué privilegio estar esta mañana en este programa que me gusta mucho. No es porque mis hijas son las que lo dirijan, sino que es un buen programa y me siento feliz de estar esta mañana con ustedes. Ella es la que siempre está reportando sintonía, es nuestra fans número uno, como buena madre, ¿verdad? Bueno, ¿y te sientes descansada de que ya tus hijos no están en la escuela? Wow, estaba viendo ahorita las noticias, los niños llorando. Y recordaba cuando los llevaba, especialmente a Joel, que tenía que acompañarlo porque ese no quería ir para la escuela. Le gustaba quedarse en casa protegido. Un fresco que es. Saludos, Joel. Ok, vamos a entrar entonces en el tema hoy. Ayer estuviste compartiendo sobre el legado. Y me gustaría que compartieras un poco sobre qué es el legado. Bueno, es importante que primero sepamos la diferencia entre herencia y legado. Uh-huh. Herencia es dejar bienes materiales legalmente a una persona o una organización indicada. Uh-huh. Es dejar, es transferir, es conceder, es traspasar, es tener herederos. Normalmente son los hijos, ¿verdad? Y uh-huh. Vemos muchas veces cuántos conflictos traen las herencias uh-huh. cuando no son bien administradas. Y el legado es lo que otros adopten de ti. Por ejemplo, los atributos, tus creencias, tus convicciones y valores. Es importante que sepamos bien la diferencia, lo que la persona es. Y podemos ver que todos nosotros dejamos un legado a nuestros hijos, nuestros sobrinos, nietos, a los discípulos, los más cercanos, pero un legado para bien o para mal. No pensamos que siempre va a ser para bien. Por ejemplo, una persona quejosa, una persona criticona, mal hablada, que está abusando a otros, una persona iracunda, que es una persona controladora o manipuladora, una persona que está blasfemando o racista o cualquier otro defecto de carácter moral, ese es su legado. Eso es lo que ella está transmitiendo a la otra persona. En cambio, una persona amorosa, que piensa bien las cosas, una persona humilde, que ama a su pareja, que ama a su familia, que atiende a su hogar, una persona trabajadora, una persona luchadora, operadora, una persona paciente, una persona íntegra, persona con buenos modales, una persona que honra a Dios. Entonces ella va a transmitir ese legado a esa persona. No es tanto decirlo y enseñarlo, es ser ejemplo, es vivirlo. O sea, que lo que nosotros estamos viviendo es lo que realmente estamos dejando para que las personas continúen con eso que nosotros hicimos o no. Exacto. Lastimosamente se están dejando muchos malos legados, ¿verdad? Nosotros podíamos pensar en la Biblia, cuando uno lee la historia bíblica, cuántos malos legados. Por ejemplo, el rey Jeroboam, que fue considerado como el peor de los monarcas después de la división del reino. Y el versículo bíblico en 1 Reyes 14, 16 dice, y él, el Señor hablando de Dios, y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Él hizo el legado, la gente actuaba igual que él. Uh-huh. Y ahí vemos una serie después de reyes que gobernaron, que casi todos eran malos. Cuando uno lee la Biblia, ¿verdad? Como esa es historia bíblica, ve cómo ellos hicieron pecar y seguía la secuencia. Así vemos nuestros gobiernos. Exacto. Que muchos, no solamente en Panamá, pero estamos viendo en Latinoamérica y ahora en otras partes del mundo también, tanta corrupción, tanto. Ese es el legado que ellos están dejando. Ese es el legado. El robar, los sobornos, el juega vivo. Entonces, una pregunta sería: ¿cuál será su legado? ¿De qué manera continuará Dios actuando a través de su ejemplo cuando yo no esté más en esta tierra? Nuestra manera de pensar, nuestra conducta y nuestra conversación será nuestro legado que va a impactar a otros cuando ya no estemos más en este mundo. Entonces la pregunta es, ¿qué legado dejarás a la posteridad? Y vayan pensando, todos los que nos están escuchando en esta mañana, ¿qué legado nosotros estamos dejando para la posteridad, a las personas que están detrás de nosotros? Como decía mi mamá, ese legado lo podemos traspasar a nuestros familiares, a nuestros amigos, a las personas cercanas que están con nosotros. ¿Qué legado yo quiero dejar? ¿Qué es lo que quiero que la gente recuerde o que sigan después de que ya yo no esté aquí? Entonces vemos que cuando Dios nos creó, cuando Dios te creó, Él tuvo un propósito muy específico en mente para tu vida. Y Él te dio todas las capacidades y talentos que necesitaría para lograr su plan. Pero muchas veces ya las personas no se detienen a pensar cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Uh-huh. Y la Biblia dice claramente que Él tenía doble propósito para sus hijos, que nos involucremos en su trabajo. Uh-huh. Él dice que tú y yo somos hechura suya. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Pero mucha gente no hace buenas obras. Y para que le demos honra y gloria a Dios. Y es bueno entender ese punto de que Dios nos creó para hacer buenas obras. El hecho de nosotros hacer lo incorrecto o hacer lo malo viene del hombre, de los mismos deseos de nosotros, pero no viene de Dios. De Dios vienen las buenas obras. Exacto. Y Él dice que Él nos compró con su precio de sangre para que le glorifiquemos en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, ¿verdad? Para alabarle a Él y para hacer luz. Estamos viendo con tanta oscuridad. Hay gente triste, hay gente deprimida, hay gente con mucho dolor del alma, mucha gente herida que necesita que alguien le diga dónde está el camino, dónde está la luz. Jesucristo dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Contrariamente a lo que se piensa, el número de años que uno vive es menos importante que la manera como uno invierte su uh-huh. vida. ¿Qué parte de nuestra vida va a seguir estando en el mundo después que nos hayamos marchado? Entonces, lo que seguirá presente es nuestro legado espiritual, que tiene que ver lo que usted y yo estamos haciendo en nuestra vida ahora mismo. Por ejemplo, ¿qué está haciendo con que sus prioridades a través del uso del tiempo, de sus recursos? Ahorita mismo se malgasta el tiempo. Uh-huh. El tiempo se va y no regresa nunca más. Lo malgastamos en no hacer nada, en solamente estar viendo quizás el celular todo el día, las redes sociales, la televisión. También cómo usted maneja sus relaciones, cómo las manejas, las relaciones interpersonales. Usted va a dar un buen testimonio para bien o para mal. Por años yo siempre he compartido con mujeres, que no sé cuándo yo leí eso en un libro, que la vida es tan corta y de repente en la relación de pareja uno se fue. O en la relación padre-hijo, de repente se fue. Aquella persona se murió y ya más nunca usted la va a ver. Y después, ay, pero ¿por qué no tuve mejor relación? ¿Por qué no tuvimos una buena comunicación? ¿Verdad? Entonces aquí tú tienes que planificar eso ahora. Y una pregunta, ¿cómo tú esperas que te recuerden las personas después que tú te hayas muerto? Recuerden ustedes, los que nos están escuchando, este es su programa Encuentro con la Verdad, que se transmite de lunes a viernes de 11:30 a 11:55. Hoy estamos hablando del legado con Mari, mi madre querida, que está acompañándonos esta mañana. Y ustedes pueden comentarnos a través de nuestras cuentas en Facebook, Instagram y Twitter, CRU Panamá, CRU Panamá. Nos pueden compartir qué les está pareciendo el tema, si tienen algunas preguntas, si tienen algunos comentarios sobre qué legado queremos dejar. Y la pregunta ahorita mismito para ustedes sería, ¿qué legado queremos dejar después que nosotros hayamos muerto, que las personas sigan o continúen de nosotros? Por ejemplo, cuando uno ve la Sagrada Escritura, en la Palabra de Dios, la Biblia, y pensamos en un rey David, uh-huh. usted ve los Salmos, con esas palabras de consuelo y aliento, eso permanece. Ese fue el legado. El apóstol San Pablo, él escribió las epístolas más gozosas en una cárcel. Y ahí nos dan ánimo, guía y esperanza. Usted se imagina él con una cárcel romana diciendo, estad gozosos, siempre gozosos. Y uno se pone a pensar, yo hubiera escrito eso. Exacto, y las cartas de Pablo desde ese entonces hasta el día de hoy, ¿a cuántas millones de personas afectan lo que él dejó en ese? Ese es un legado que hasta a mí me ha influenciado en mi vida. A todos nosotros. Uh-huh. Pero pensemos, por ejemplo, en el legado del Señor Jesucristo, nuestro uh-huh. ejemplo supremo. Solamente vivió 33 años en la tierra, pero él cambió la historia para siempre. Uh-huh. Y yo cuando veo su edad digo, él era un jovencito, que ya mi edad, ¿no? Era un jovencito que él cambió la historia. Y gracias a Jesucristo podemos vivir vida extraordinaria a pesar de nuestra condición caída. Uh-huh. Sería bueno que compartieras de repente algunos ejemplos de aquellas personas que han influenciado para bien o para mal, que de repente nosotros podamos tener ideas de cuáles son esos legados que la gente ha dejado. Por ejemplo, pensemos en un Benjamin Franklin, ¿no? Que descubrió la electricidad y nos legó las estufas, los bifocales. Y Tomás Alva Edison, que conductores de la electricidad, la luz eléctrica, ahorita casi no podemos vivir sin luz eléctrica en muchas uh-huh. partes, ¿no? Y Marie Curie, yo soy enfermera y siempre estudié la vida de Marie Curie. Ella ganó el premio Nobel al descubrir la compresión de la reactividad. Pero leyendo más sobre ella, me conmovió mucho que su hija, Irene Curie, también se ganó un premio Nobel porque ella aplicó la reactividad en el campo de la medicina. Pero me dio como una tristeza al saber que ella, por hacer este descubrimiento y pasar tanto tiempo con la reactividad, ella murió joven ciega a causa de la reactividad. Y después de muerta fue que recibió el premio Nobel. ¡Wow! Tremendo. Nosotros vivíamos fuimos misioneros en el Brasil y me daba mucha risa una chica que yo le estaba ayudando, una discípula brasileña, y me decía, Mari, hay que darle un premio Nobel al que inventó la lavadora. Y yo decía, oye, por supuesto, ¿verdad? Ese es un gran legado para los que no nos gusta lavar a mano. Yo creo que a nadie, ¿no? Pero pensemos en malos legados, ¿no? Pensemos en hombres de la historia como Hitler, como Fidel Castro, Al Capone, aquí en Panamá quizás Noriega, o Chávez, o quién sabe cuántas personas que podrían venir a nuestras mentes, ¿verdad? Uh-huh. Que han sido malos legados. Pero es importante entonces nosotros, en esta época también tenemos buenos legados. Y ahí contamos ahora que he escuchado la muerte del doctor Billy Graham. Y uh-huh. si ustedes están viendo la televisión o noticias de cómo se le ha despedido, su funeral ha durado como 5 días, pero tras bastidores había una mujer soltera, se llamaba la doctora Henrietta Mears. Quizás muchos ni siquiera habían escuchado ese nombre, pero esa mujer fue de tremenda influencia para miles de hombres y mujeres en los Estados Unidos. Uh-huh. Por ejemplo, el doctor Billy Graham fue un hombre que fue impactado por los estudios, era una tremenda escritora, mujer del maestra de la Biblia, y yo como participante de la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo, el doctor ahora llamada Cruz, ahora el doctor Bill Bright y su esposa Bonet fueron tocados. Ella los trajo a los pies de Cristo y ella influyó tremendamente a esa entrega, a la fidelidad y compromiso para compartirle a otra gente que pueden tener una nueva vida en Jesucristo, no una religión. Y a pesar de que estas tres personas, el doctor Bill Bright, su esposa Bonet y el doctor Bill Bright, dirigieron movimientos grandes a nivel mundial, uh-huh. se mantuvieron humildes, porque así era esa líder. Henrietta era una mujer muy humilde. Esos son los legados que estamos transmitiendo. En la Biblia también vemos, a veces pensamos en personas comunes. ¿Saben ustedes que los abuelos también tremenda influencia y los papás? Bueno, el apóstol Pablo habla de Loida, que era la abuela de Timoteo, la mamá de Eunice. Y Loida le enseñó la fe a su hija Eunice, y Eunice se la traspasó a su hijo Timoteo. Nosotros vamos a estar transmitiendo, nosotros vamos a estar dando legado de los buenos modales que le estamos enseñando a nuestros hijos, luego la pasamos a nuestro nieto y así la seguimos pasando, ¿verdad? De hecho, un legado que pues para mí ha sido muy importante en mi vida, ha sido el legado de nuestros abuelos, de los padres, tanto de los padres de ustedes, los tuyos, como los padres de mi papá. El legado que ellos nos dejaron, de, por ejemplo, con mi abuelo, mi abuela de parte materna, los papás de mi mamá, ellos nos dejaron ese legado de servir a Dios, de tener, que vemos hoy en día en nuestra familia, hay muchas personas que les gusta la música, también nos dejaron la música, a mí me fascina cantar y tocar la guitarra. El compartir el mensaje de la palabra de Dios con las demás personas, no solamente nosotros, sino todos mis tíos, mis primos, muchas personas que han seguido ese legado que ellos dejaron. Y de la parte de mi papá, ellos fueron muy, son personas que eran muy atentas, sobre todo, bueno, yo no conocía a mi abuelo, pero sí a mi abuela, y era una persona que siempre le gustaba hospedar, hacer sentir bien a la gente, le daba de comer, que si la gente llegaba, no importaba de dónde llegaban y quiénes eran, incluso cuando íbamos a Herrera, porque mi papá es de Herrera, las primas de mi papá también, uno llegaba y yo veía que ellos tenían su portal de la casa abierta, y llegaba cualquier extraño y se sentaba a tomar un café, aunque no conocieran ellas, estaban dispuestos a servir. Y creo que ese es un legado hasta el día de hoy, con mis padres también, ellos, su casa, cualquier persona que viene, los hospedan, personas que vienen de otros países. Y eso es bonito, ¿no? El legado que ellos han dejado, tanto de las dos partes de mi familia, es un legado que yo todavía quiero seguir y quiero modelar, para las personas que sigan después de mí. Y algo muy importante que yo compartía ayer era que el legado que yo estoy dejando, Mari Solórzano de Díaz, es que seamos hombres y mujeres que obedezcamos la palabra de Dios. Y eso ha sido de mucha bendición. Como tú hablabas de mis padres, Selena, pero al principio no fue así. Mi papá había un problema yo soy sobreviviente de la violencia intrafamiliar con mis papás, los gritos y los golpes, pero cuando él fue confrontado a que Jesús podía transformarlo, mi papá, Dios lo transformó, wow, tremendo, que después él se convirtió en un predicador de la palabra y después vivieron un matrimonio muy hermoso. Cuando mi padre murió, iban a cumplir 50 años felizmente casados, por la gloria de Dios. Entonces, una de las cosas que me gusta a mí modelar mucho es cómo está mi relación de pareja, porque con Dios se hace la diferencia. Estamos viendo una epidemia de divorcios. Ya la gente no quiere casarse hasta que la muerte los separe. Ahorita la gente está viviendo eso, la sobrevivencia familiar. Yo leía, creo que hace años salió en la Estrella de Panamá una notita, como pensé, un chistecito de una pareja ya mayores, personas bien adultas que peleaban y peleaban, y el viejito peleaba y el viejito regañaba, y el viejito siempre estaba dándole a la viejita, y el viejito se muere, y entonces ella pone en la lápida: aquí yaces bien, tú descansas y yo también. Se liberó la señora de ese viejito regañón, peleón, ¿verdad? Pero cuando usted es una mujer o un hombre en la palabra, usted va a obedecer lo que dice. Por ejemplo, hay un pasaje que dice que nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Cuando yo considero a mi esposo superior a mí, cuando él me considera superior a él. Y todas las relaciones que tenemos, todo, eso cambia. Todo cambia. Es importante eso de leer la Biblia. A veces tenemos las Biblias en nuestras casas como adorno, empolvándose, y no le damos ese uso que es tanto que nos puede dar para que nosotros podamos aprender. Es un legado que Dios nos dio a través de su palabra. No, hay mucha gente que tiene su Biblia abierta en el Salmo 23 con una tijera en el medio. ¿Eso qué es? No, hay que leerla. Por ejemplo, el tema del perdón. ¿Saben ustedes que la Biblia nos permite que nos enojemos? Dice, airaos, o sea, enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre el enojo. ¿Saben que Leonzo, mi esposo y yo hicimos ese pacto de no permitir que este pasaje fuera real, de no permitir que el enojo se pusiera sobre la noche en nosotros, como es el sol, y siempre tratamos de hacer las paces? Lo que quiere decir que siempre lo hemos logrado, pero la mayoría de las veces, y eso nos ha ayudado a vivir en paz, a pedir perdón, a que él me perdona, que yo lo perdono. ¿Y cómo cuesta el pedir perdón? Uy, somos tan orgullosos, era que nos cuesta, pero la Biblia dice, quítense vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, toda malicia, más bien ser bondadosos unos con otros, perdónense unos a otros, como Dios perdonó a vosotros en Cristo. Wow. Me gusta decir el Padre Nuestro, y perdónanos, pero decimos como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, esa es la vida que Dios quiere, una vida de calidad, donde haya amor, donde haya respeto, podamos convivir. Y lo podemos a través siendo hombres y mujeres de la palabra, con ayuda, por supuesto, del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es importante cuando dices la ayuda del Espíritu Santo, es que nosotros podamos invitar a Jesús a nuestra vida. Exacto. Y Él es el que nos va a ayudar a que nosotros podamos amar y perdonar a las personas. Exacto. Porque por nosotros mismos es difícil, el orgullo de nosotros no querer como que darle la razón a la persona, y cuántas relaciones vemos rotas y dañadas. Con eso que tú decías de los matrimonios rotos, hay más divorcios ahora que hay gente. En este día escuchaba una persona incluso que decía que iba a tener el dinero de la boda, pero también tener un ahorrado por si acaso el divorcio, que también tiene sus costos. O sea, que ya la gente va pensando en su mente casarse con una posibilidad de divorcio. Y es mucho la falta de comunicación, la falta del perdón. Exacto. Yo compartía con los jóvenes eso, que una pareja hicieron se casaron y no hicieron fiesta. Entonces la gente le dije, oye, ¿y qué pasó? Que no hay fiestas. No, es que estamos ganando la plata para el divorcio. Imagínate, como digo yo, hello, por favor. Era cuando Dios quiere que vivamos vidas plenas, cada día enamorados. Yo voy a cumplir ya 45 años, felizmente casada con mi amado esposo. ¿Cansada o casada? Casada. Y cada día estoy más enamorada de él, de mi esposo. Era cada día lo más guapo. Y a veces nos da risa porque a veces vemos fotos de amigos y nos ponen, ay, Mari, me hicieron su muerte. Se ve viejo, digo. Y después el mismo dice que, ay, eso mismo va a decir la gente cuando ve nuestra foto. Y nos da risa, ¿verdad? Pero porque eso, hemos aprendido a disfrutar la vida. Nosotros nos reímos mucho como pareja. Nos reímos a veces de bobera. Qué risa que nos da. Pero eso nos ayuda a tener una buena relación. Peleamos. ¿Qué no pelea? El matrimonio que está en el cielo, que ya en el cielo no va a haber matrimonio. Pero hemos aprendido a sobrellevarnos, a vivir, a convivir. Y eso es lo que necesitamos, ese legado. Matrimonios exitosos con la ayuda de Dios. Un saludo para mi papá si nos está escuchando. Espero que esté disfrutando también el mensaje aquí. Mi mamá siempre hablando bien de él. No, como no, imagínate, yo doy muchas gracias por mi esposo. Yo he pasado mucho tiempo enferma, yo tengo como unos 5 años de estar bien enferma, en cama, y ver a un hombre que me sigue amando a pesar de que ya perdí todo, la figura, muchas cosas, ya no puedo ni cocinar, ya no puedo a veces hacer nada, y ahí está el amoroso, y ahora tengo un problema para la comida, que no puedo comer con un condimento que me hace mucho daño, pues él se ha convertido en un experto chef, me hace las comidas, igual que mi hijo Joel, los dos se dedican a que yo coma lo que me es saludable. Wow, ese tipo de amor tierno. Oye, por favor, cómo no voy a dar gracias a Dios por un hombre como mi esposo Leoncio Díaz, ¿verdad? Mucho amor ahí de parte de mi papá. Saludos. Y bueno, ya casi estamos finalizando nuestro programa y hemos estado compartiendo un poco el legado. Queremos saludar a todas aquellas personas que nos han sintonizado. Muchas gracias por escucharnos. ¿Qué cosas son importantes que no deben escapar en este tema del legado? Yo recuerdo cuando ustedes estaban chicos que les compramos esos juegos de Lego y ellos traen su manual de instrucciones cómo armarlos y lo ayudamos a armarlo, ¿verdad? A los tres les gustaban mucho los juegos de Lego. Que ahora es un legado que le dejamos a nuestros sobrinos. Exacto. Porque Lucas y Juan Diego también les gusta mucho, sobre todo a Juan Diego, construir y saludo para ellos, que estuve 2 semanas con ellos cuidándolos y ya los extraña. Saludos a mis sobrinos, ¿no? Lucas y Juan Diego. Y ahí te decía cómo formarlo. Bueno, cuando Dios hizo la familia, Él instituyó la familia y dio su manual de instrucciones, que es la palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo, cuando terminó el sermón del monte, Él dijo, cualquiera que oye estas palabras, o sea, la Biblia, y las hace, le compararé a un hombre o a una mujer prudente, que edificó su casa sobre la roca, ¿verdad? Y luego vienen las pruebas y la casa no se cae, pero el cambio, el que oye estas mismas palabras y no las hace, la compararé a un hombre, una mujer insensato, insensata, que edifica sobre la arena. Usted sabe, cuando usted desciende sobre la arena, si viene la lluvia se cae. Bueno, la roca firme es Jesús y su palabra. Uh-huh. Esa es la roca. Usted tiene que cimentar su vida primero, su familia, todo. Ese es el legado que usted va a dejar. Ese es mi legado. Cimenten su vida en Dios, en Jesús y su palabra, la Biblia. Y la pregunta para todos ustedes sería, ¿cuál va a ser ese legado que nosotros queremos dejar? ¿De qué manera vamos a continuar permitiendo que nuestras vidas sean un ejemplo cuando ya nosotros no estemos en esta tierra? Entonces, les animamos a que tengan una actitud deliberada, y no solo en cuanto al impacto que estamos realizando aquí y ahora, sino en relación con la influencia que nosotros vamos a dejar para la eternidad. Y una vez más, diciéndole, lo importante para nosotros es que a través de Jesús podemos hacer un legado que marque la diferencia. Y bueno, de esta manera hemos llegado al final de su programa Encuentro con la Verdad. Gracias, mami, por estar con nosotros y acompañarnos. ¿Cómo no? Muchas gracias, y a la orden, pues, para otro tema, con mucho gusto también a tu papá, ¿verdad? Que le gusta. Ya escucharon que a la orden, así que por acá la vamos a traer de nuevo. Que tengan una excelente semana. Chau, chau. Hemos presentado Encuentro con la Verdad. Te esperamos en la próxima edición. Escúchanos de lunes a viernes desde las 11:30 de la mañana. Muy pronto tendremos otro Encuentro con la Verdad.